Buenos días, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Hoy traigo un mensaje que no creo que sea sencillo, así que de alguna manera va a demandar un poco de atención y si tienen sus Biblias abiertas delante de ustedes, probablemente sea mejor para poder seguir este concepto. Después de muchos años de dar vueltas por ahí, uno va viendo cosas en el mundo que nos rodea y uno va preguntándose cosas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra sociedad? ¿Con qué nos estamos enfrentando? Y de alguna manera los que ahora tenemos un poco más de tiempo, porque no estamos en el pastorado tan activo, uno trata de buscar las respuestas en el lugar correcto, que es la Biblia. Y lo que voy a tratar de hacer hoy es tratar de buscar en la Biblia alguna respuesta que nos explique lo que está pasando en nuestra sociedad secular hoy, siglo XXI, con toda la violencia y con toda la incertidumbre en la que estamos metidos. Les voy a pedir que me acompañen en oración porque tiene que ser el Espíritu Santo el que nos hable a cada uno en nuestros corazones. Señor, en tus manos nos ponemos para que nos traigas tu mensaje, para que podamos recibirlo, no solo con oídos atentos, sino con corazón abierto. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén, Señor. El pasaje tiene que ver con la Torre de Babel o la ciudad de Babel, como ustedes ya escucharon. Mirá tu alrededor, el primer tema que me disparó hace... Esto va a ser el resultado de un par de años de reflexión y estudio sobre este pasaje. Mirando lo que está ocurriendo con Internet, se está llegando a un idioma común en todo el mundo. Y ustedes vayan al país que vayan, en Asia, en África, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, hay un idioma común que no es el inglés, pero es el idioma de Internet. Es un idioma de unos y ceros. Y la combinación de eso hace que el mundo esté teniendo un idioma común por el cual uno desde la casa y hoy en día desde los celulares, tabletas y cualquier cosa de eso, uno inmediatamente está en conexión con todo el mundo, y uno puede ir caminando por la calle leyendo un diario de Japón en vivo y en directo. Lo cual significa que el mundo está llegando a un momento donde hay un idioma común. Y uno dice, qué bueno, qué lindo, qué bárbaro. Y es cierto, es formidable ver las cosas que se pueden lograr a través de esto. Pero al mismo tiempo uno mira cómo están las sociedades y uno lee violencia por doquier. Ciudades que eran hasta ahora sencillas, estaba leyendo ayer en el diario Comodoro Rivadavia, era muy tranquila, han habido 23 asesinatos en lo que va del año. Pero esto está ocurriendo no en Argentina, esto está ocurriendo absolutamente en todos los países del mundo. Entonces, ¿por qué está pasando esto cuando supuestamente estamos llegando a un punto donde hablamos un idioma común? Y si hablamos un idioma común, deberíamos entendernos mucho más. Eso sería lo que la lógica indicaría. Sin embargo, lo que ocurre contradice la lógica de nuestra reflexión y eso es lo que me llevó a buscar algo en la palabra de Dios que nos pueda guiar. Y esto me llevó a este pasaje de la Torre de Babel. Uno dice, bueno, bastante primitivo el concepto, pero aquí es donde también hablaban un idioma único. Entonces lo que le voy a proponer es estudiar un poquitito este pasaje y ver qué conclusión, algunas de las muchas conclusiones que podemos sacar. Les advierto que este pasaje de Génesis 11 del 1 al 9 está escrito en poesía. Es decir, en el hebreo acá no es prosa, no es un relato histórico, es una poesía, es un poema que incluso tiene un cierto ritmo que uno puede ir viéndolo, cierta progresión y desprogresión, que probablemente no sea para plantear en esta mañana, pero entendamos que el lenguaje es poético, por lo cual podemos apuntar un poco más allá del texto, justamente por la forma como está escrito. Dice así, tenía la tierra, una sola lengua y las mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Déjenme plantearles el contexto. Había ocurrido hacía no tanto tiempo la inundación, la gran inundación. Habían salido de allí y de la zona del monte Ararat, ahí por Armenia, que es donde se calcula que está situada la historia de Noé, de ahí comienzan a caminar hacia el oeste, hacia la zona de Irak. Hoy, Babel, Babilonia, está en la zona del actual Irak. Entonces empiezan a caminar allí y allí es donde deciden juntarse y hacer una ciudad. ¿Por qué? Porque había muchos animales salvajes y muy poderosos en esa época. Entonces, de alguna manera, andar solo era peligroso. Para poder entender un poco más de esto, tenemos que ir al capítulo 10, versículo 8, que está ahí al lado. Dice así: Cus engendró a Nimrod. Nimrod es un personaje clave en esto, porque va a ser el primer rey de Babilonia. Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra, el primer hombre con poder. Hoy en día hay una búsqueda desesperada por el poder en todos lados. Y eso está provocando mucha de la violencia que tenemos alrededor. Y dice el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Pero uno lee esto en castellano y uno dice, un cazador delante de Jehová, bueno, Jehová estaba mirando y él cazaba. No, no, no, no. La expresión en hebreo acá significa que era un cazador confrontando a Jehová. Era algo así. Así que vos sos Dios, yo soy Nimrod, y vas a ver cómo yo puedo con todos estos animales. Ese delante de Jehová es una confrontación, a ver quién es más fuerte, vas a ver que yo soy más fuerte, o que yo estoy tan fuerte como vos. Era esta actitud de rechazo de Dios la que caracterizaba a Nimrod, que es la que caracteriza gran parte del liderazgo mundial. Es una actitud, yo puedo sin vos, sin Dios. Y este es el primer poderoso. Entonces él era un poderoso cazador. Llega todo este pueblo a una llanura donde había grandes animales con mucho peligro. ¿Qué va a pasar? La gente lo va a mirar a él como el salvador, porque él era el poderoso. Se dan cuenta que desde el principio siempre buscamos el Mesías que nos salve. No es solamente argentino, es humano. Buscar a alguien en quien uno pueda depositar la responsabilidad y que ese sea el que luche por nosotros. Y cuando abdicamos de nuestros derechos, se los delegamos a alguien, después tenemos que aguantarnos lo que ese alguien quiera hacer con ellos. Y esto es lo que ocurrió con Nimrod. Y dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Entonces, aquí empieza la historia. Babel era un grupo de gente detrás de un poderoso cazador que se enfrentaba a Dios, que se ponía enfrente de Dios y que decía, nosotros podemos hacer las cosas sin vos. Y entonces aconteció que llegaron a una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahora, uno lee en español la palabra allí y dice, es una palabra bastante lógica. Hay un juego de palabras en todo este pasaje que es hermoso. Allí, en hebreo, se dice Sham. Y el nombre de Dios es Shem. Entonces, acá hay un juego de palabras en el hebreo original entre allí y el nombre de Dios. Yo me compré un pentateuco en hebreo, que lo estuve buscando por un montón de tiempo. Está escrito por un grupo de judíos fundamentalistas actuales y ellos se basan únicamente en la Torá, en esos cinco libros. Y el nombre que le ponen a Dios, no lo llaman ni Dios, ni Elohim, ni Jehová, que son los que conocemos, el nombre que le dan es Hashem. Hashem quiere decir el nombre, porque no se atreven a pronunciar el nombre de Dios. Entonces, acá hay un juego de palabras entre el allí y el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? Es la oposición, igual que Nimrod. enfrente de Dios. Aquí nos establecemos, el nombre está allá arriba. Y el juego de la palabra Sham, Shem, con la palabra Shamaim, que son cielos, que es la tercera palabra que empieza a jugar. Entonces, aquí estamos nosotros, el nombre está allá, que está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Es decir, todo el pasaje es un pasaje de confrontación con Dios, desde el vamos. Y lo importante, desde ya les digo, no es la torre de Babel, lo importante es la ciudad de Babel. La torre es donde nosotros nos quedamos enganchados siempre, pero lo importante en este texto es la ciudad. Y entonces se dijeron los unos a los otros, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Querían construir algo que invadiera el territorio de Dios. Y va a ser tan grande, va a ser tan grande lo que construimos los hombres acá, que va a meterse en el territorio de Dios para demostrarle a Dios que nosotros podemos sin Él. Esto es lo que se lee en el fondo de este concepto. Hay un juego con un montón de palabras, pero aquí hay una humanidad autónoma, que es lo que está ocurriendo en el mundo secular de hoy. Si nuestro gran enemigo hoy, como cristianos, es el mundo secular. Porque el mundo secular no tiene Dios, no existe nada sobrenatural. El mundo secular es, acá está, esto es lo que somos, lo material, y acá se acabó todo. Y entonces en este mundo material, cuanto más tenga mejor. ¿Por qué? Porque no hay un ante quién responder. Ayer estaba leyendo en un diario una expresión de una psicóloga no cristiana de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y que dijo textualmente así: la angustia contemporánea pasa por la pérdida de la capa protectora del padre. Y yo pensé inmediatamente del padre eterno. Al no haber una capa protectora, aparece la angustia. Dice, al no haber quien lo regule y lo guíe, los hijos quedan arrojados a impulsos irrefrenables. Que es lo que explica la violencia de los chicos. Estaban hablando específicamente de los niños y por qué los chicos son tan violentos en la escuela y todo esto. Porque falta ese orden, porque nuestra sociedad posmoderna ha roto con todas las jerarquías y con todo el orden. Todo horizontal y no hay nada por arriba. Queda únicamente lo de acá abajo. Y acá abajo, sálvese quien pueda. Si tengo que usar violencia, uso violencia. Porque no hay un ante quien responder. Bueno, esta es la imagen que tenemos acá. Edifiquemos una ciudad y una torre que llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, un Shem. Shem es el nombre de Dios. Hagámonos un nombre. Es esta soberbia del hombre moderno. La soberbia del hombre que tiene su internet, que tiene sus conocimientos, que ya no hace falta comprar libros, uno va a internet, lee lo que quiera, tiene lo que quiera, escucha lo que quiera. Tenemos un nombre y empezamos a pelear a ver si mi nombre es más nombre que tu nombre. En el fondo las Olimpiadas, que son muy bonitas, pero son eso. El nombre de mi país es más grande que el nombre de tu país. Es una lucha a ver quién es el más fuerte. Es parte de este mundo en el que estamos viviendo. Hagámonos un nombre. Y fíjense lo que dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Por las dudas. Ahora, el tema es que cuando Dios crea a Adán, le dice, bueno, sojuzgá el mundo, andá por el mundo. Después viene la gran inundación. Viene Noé. ¿Cuál es el pacto con Noé? Vamos, multiplíquense y llenen la tierra. Y estos, en lugar de ir a llenar la tierra, ¿qué hicieron? Se juntaron en un lugar. Si ustedes piensan bien, es lo que pasó en Jerusalén con la iglesia. La iglesia se juntó en la iglesia de Jerusalén y Dios le había dicho, vayan y hagan discípulos. No, no, se quedaron todos juntitos adentro de la iglesia, uno con los otros. Y Dios trató de mandar, tuvo que utilizar a los diáconos para poder llegar a algunos, y nada, seguían quedándose todos ahí. ¿Qué tuvo que hacer? En el año 70 tuvo que destruir Jerusalén y ahí sí salieron todos corriendo y ahí empezaron las misiones. Porque la tendencia nuestra es a meternos adentro de una ciudad amurallada, de una iglesia amurallada. Pero no crean que la secularidad nos pega afuera, nos pega dentro de las iglesias también. Y terminamos prisioneros adentro de las iglesias. Hagámonos un nombre. Entonces el nombre de la iglesia pasa a ser muy importante. El nombre de la ciudad, el nombre del país. Pero también implica la ansiedad, el miedo que da el que seamos dispersados. Porque da miedo estar solos. ¿Por qué? Da miedo siempre y cuando no tengamos a Dios. Porque cuando tenemos a Dios no importa que estemos solos, porque no estamos solos. En el fondo, la ansiedad es falta de fe. La ansiedad es el temor por lo que va a venir. ¿Por qué tengo temor por lo que va a venir? Porque no confío que Dios va a estar encargándose de ese futuro. ¿Por qué tengo angustia? Siento la angustia porque no tengo fe. En el fondo es un tema de fe. Yo no creo que Dios realmente pueda alisar caminos delante de mí. Esta angustia, esta ansiedad, nos lleva a decir, bueno, voy a tomar mecanismos de seguridad. Y ellos dijeron, hagámonos un nombre. Hasta aquí llega una especie de progresión del hombre tratando de avanzar. Quieren hacerse un nombre. Quieren buscar la fama. La fama es tratar de no morir. Hoy en día todo el mundo quiere tener sus 2 minutos de fama, ¿vieron? Hay un robo y aparece siempre alguno. No, yo no vi nada, la verdad que no, pero me dijeron tal cosa. Y empieza a hablar adelante de la cámara para después poder ir y mirarse en la televisión. La gente se mata por el minuto de fama. Y si no puedo estar en la pantalla grande, no importa, puedo estar en una pantalla chiquitita sin ningún problema. Tiene que ver con una mentalidad secular que nos va percudiendo, metiéndose adentro de lo que somos. Entonces, aquí viene, el hombre trata de usurpar el lugar de Dios, viene creciendo, vamos a ser un hombre. Fabriquemos ladrillos y todo esto. Entonces, en el 11:5 dice, Jehová descendió para ver la ciudad y la torre. Qué interesante, porque los hombres estaban queriendo construir una torre tan grande, tan impresionante, tan alta que llegara a los cielos, y acá viene la ironía de la Biblia. Dios tuvo que descender para poder ver la torre, porque no llegaban. Como nunca, ningún intento humano va a llegar, ni siquiera al trono de Dios. Esta es la ironía. Dios tuvo que descender. Descendamos todos juntos, muchachos. ¿Alguno la ve? No, la verdad que dicen que hay una torre, pero no la veo. Bueno, vamos a descender, vamos a ir a ver qué hay de esta ciudad y de esta torre tan impresionante que edificaban los hijos de los hombres. 11:6 dice, y dice que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y yo creo que realmente Internet, con todas las buenísimas cosas que significa, es el comienzo de un proceso mundial de crecimiento que no va a poder ser parado, no va a poder ser detenido. Y creo que está metiéndose en todos nosotros. Y uno mira a nuestros hijos y sobre todo a nuestros nietos y uno ve que ellos nacieron con estos aparatitos. El otro día mi nietito de 2 años, mi hija se había traído una tablet y le mostró con el dedo así que pasaba una imagen arrastrándola. Una sola vez lo vio. Y ahí estaba el nenito con la punta del dedo, ya sabía manejar la cosa. Es intuitivo, es impresionante. A nosotros, los adultos, necesitamos esos controles remotos que tienen solamente 2 botones, adelante, atrás, apagado, ¿no es cierto? Pero los chicos no, cuanto más tienen, más les divierte. Pero nacieron con eso, forman parte de eso, no hay forma de pararlo eso. Por eso es que me preocupa enormemente las generaciones que vienen y qué le vamos a dejar, sobre todo a nivel espiritual y a nivel de iglesia. Pero dice, descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda lo que habla de su compañero. Claro, la interpretación habitual de esto es, ¿te das cuenta? ¿Qué clase de Dios tenés vos? ¿Te das cuenta que es un Dios castigador? Los hombres quieren progresar, quieren avanzar, en lugar de ayudarlos, no, va y los confunde, les cambia el idioma, arma un lío bárbaro. Es un Dios celoso porque él no quiere competencia. A mí me lo han dicho eso muchas veces. Eso es malinterpretar la intención de Dios. ¿Por qué Dios baja y confunde? Porque el peor peligro para la humanidad, el peor peligro para una iglesia, el peor peligro para una sociedad, es la apostasía colectiva. Que alguno por ahí se extravíe en su camino, se lo puede recuperar. El problema es cuando la apostasía, la desviación, es colectiva. Colectiva de iglesia, colectiva de sociedad, colectiva de mundo. Porque Dios en su misericordia dice, cuando estos se desvíen y se olviden de Dios y quieran vivir del nombre y de la fama y de construir ciudades con grandes murallas para defenderse y de depender de los hombres fuertes y poderosos que los puedan llevar para adelante, cuando confíen de eso y se olviden de mí, van a entrar en la apostasía colectiva y es lo peor que le puede pasar al ser humano. Es aquí donde se ve la misericordia de Dios cuando uno quiere verla. Dios no quiere que entremos en esta apostasía de olvidarnos de Dios y que esta sociedad que nos rodea se nos pegue y pase a ser carne de nosotros, que ya lo es. Creo que debe haber pocos que no tengan una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Ahora, no está mal tenerlas, es parte de la sociedad en la que vivimos. El problema es que yo tenga una tarjeta de crédito y no que la tarjeta de crédito me tenga a mí. El tema está en quién controla a quién. Este es el centro de la cosa. Y en el versículo 11:8 dice, así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Claro, dos personas que no hablan el mismo idioma no pueden estar juntos. Dijo Jesús, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y ahí aparecen las diferencias. Y cuanto más el mundo se globaliza, más marcamos las diferencias para no perdernos en una multitud de la marea donde, bueno, no soy nadie, quiero ser alguien. Es una lucha en este momento en la que estamos metidos. Entonces, por eso se la llamó Babel a esa a ese lugar. Babel en hebreo significa confusión, es una palabra que está relativamente cerca, en el idioma acadio es mucho más coherente con el tema de el poder del hombre independientemente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar en conclusión de esto? Primero, la buena voluntad de Dios de no dejar que el hombre confíe tanto en el hombre que se olvide de Dios. Y creo que esa es una primera enseñanza que podemos sacar. A veces llegamos a confiar tanto en el sistema en el que vivimos, en la forma en que hacemos las cosas, en la casa que tenemos, en el trabajo que tenemos, que nos olvidamos de Dios. Y a veces podemos ir lentamente separándonos de Dios y olvidándonos. El mandato de Dios después del diluvio fue llenen la tierra. La tendencia del hombre es juntémonos en un lugar. Y esto es aplicable a la iglesia también. Dios nos dice vayan y nuestra tendencia es vengan. Y a juntarnos. Porque la verdadera iglesia no es la que se reúne el domingo. La verdadera iglesia es la que sale a la calle y vive de domingo a domingo durante toda la semana. Esa es la verdadera acto de adoración y de servicio a Dios. Yo me he cansado de preguntar en iglesias de todo el mundo cómo sirven a Dios. Entonces me dicen, bueno, yo soy diácono, yo soy maestro de la escuela dominical y yo toco un instrumento y yo soy ujier y yo soy pastor y esto y lo otro. Pero es muy raro que alguien diga cómo sirvo a Dios yendo a trabajar de lunes a viernes, trabajo 8 horas, hago la mejor tarea posible para dar una buena imagen. Porque no se ve como adoración a Dios lo que debiera ser la verdadera adoración a Dios. Allí vivir el cristianismo en nuestro puesto de trabajo. Segundo, es el tema del abuso de poder. Es muy peligroso concentrar poder en un solo lugar. Muy peligroso, porque el hombre es un hombre, mujer, es un ser caído, es un ser que no tiene la capacidad de poder manejar poder. Y cuanto más cerca está uno del poder, más difícil es controlarlo al poder. El poder pasa a controlarlo a uno. Es muy difícil sobreponerse a tener un lugar importante en el mundo. Uno empieza a perderse, pierde noción de quién es. Uno empieza a creérsela a medida que va subiendo la escala social en el mundo. En cualquier puesto, en cualquier puesto. Debemos ser bendición, no debemos acumular bendición. Debemos ser bendición. Debemos pedirle a Dios, Señor, haceme bendición mucho más que dame bendición. Es cuando damos bendición que la recibimos. El otro tema quizá para recordar es el tema de la dispersión y la unidad. Dios nos dice, vayan porque necesito llenar el mundo con mi palabra. La unidad no es negativa en sí misma, por eso nos juntamos en iglesias, para ayudarnos mutuamente. ¿Para qué? Nos ayudamos mutuamente para ir. Es a la salida de la iglesia donde nosotros tenemos que mostrar el cristianismo. No acá adentro es muy fácil. Uno se pone la careta un par de horitas y uno puede a veces disimular cosas que están en el fondo de nuestro corazón. El tema es allá afuera, donde a veces nos ponemos la otra careta que nos permite sobreponernos a un mundo agresivo y violento. Tratar de ser no percibidos. Si algo distingue nuestro tiempo es la confusión. La gente está confundida. Los valores están confundidos, las actitudes, las conductas, confusión. Es una ¿qué es lo mejor? Nos pasa afuera de la iglesia y adentro de la iglesia. ¿Qué es lo mejor? Se empiezan a perder los límites, los valores, empieza a desaparecer las marcas de referencia. Es todo como un gran océano que se mueve de un lado para otro. Es una sociedad líquida, como la definió Sigmund Bauman. Líquida, nos vamos para un lado, para el otro, y todo junto. Entonces, para mí este pasaje nos permite darnos cuenta de que el hecho de estar alcanzando una sociedad con un idioma común tiene muchas cosas en positivo, muchísimas. Yo realmente estoy vendido a ese mundo, me encanta. Y me sigo metiendo en él, no creo que sea intrínsecamente malo, es como un cuchillo, es bueno o malo, depende cómo lo uses. Si vos usás el cuchillo es bueno, si el cuchillo te usa vos es malo. Internet, si vos lo utilizás, internet quiero decir, y todo lo que es televisión, radio, etcétera, etcétera, si yo lo utilizo con coherencia puede ser útil, pero ese sistema puede abusar de mí o yo puedo abusar de él. Vivimos en un mundo muy difícil. no es fácil entenderlo. Han desaparecido todas las jerarquías, han desaparecido todas las estructuras y no van a volver, lamentablemente. Es decir, desapareció el concepto de la familia, de la autoridad del padre, porque ahora ya no hay un padre, generalmente hay dos padres o un montón de padres o lo que sea. Es una mezcla, es una confusión. Y uno empieza a preguntarse, aquello que yo aprendí hace 30, 40 años, ¿seguirá siendo cierto? ¿No será que la cosa es diferente? Porque mira que todo el mundo piensa de otra manera. Y uno empieza a estar confundido, tan confundido como la sociedad. Y esto va llevando a que esa falta de ordenación en nuestra sociedad en la que vivimos, porque desapareció Dios, es casi prohibido mencionar a Dios. Tengo un querido amigo que es un sacerdote anglicano de Chile, tipo macanudísimo. Entonces un día fue allá donde estábamos nosotros en el instituto para enseñar. Dice, yo me voy a ir con mi cuello clerical. Y él viajó desde Chile hasta Hawái con su cuello clerical. Dice, Aldo, no vuelvo a usarlo más en un viaje. ¿Por qué? ¿No sabés el rechazo que sufrí en todo el viaje con las azafatas, con las empleadas? Es casi una sociedad anticristiana donde lo cristiano es rechazado. Es increíble cómo ha cambiado la cosa, y hay muchos que tienen que ocultarlo para no ser agredidos, porque cristiano significa un montón de cosas que esta sociedad secular está rechazando. Y este es el momento quizá para pararse y decir, sí, soy cristiano, y no tener miedo, porque tener vergüenza es tener vergüenza del Dios en el que creemos. Es el Dios que puede proteger y salvar no solo a mí, sino a esta sociedad. Pero no dejemos que esta sociedad secular nos invada de tal manera que perdamos la conciencia de que Dios sigue siendo Dios y no es el chamigo. No es, che, Jesús, ¿qué opinás vos? No estamos al mismo nivel. Jesús es Dios y yo soy su discípulo. Una cosa es que Él me diga, sos mi amigo si haces lo que yo digo. Pero sos mi amigo no es sos amigo mía. Los porteños me van a entender, ¿no? Sos mi amigo significa te acepto, te amo y me amás. El concepto de la palabra amigo en la mentalidad de Medio Oriente es una relación entre dos. Lo que Jesús dijo es, ahora tenemos una relación entre los dos de amistad. Pero eso no me da permiso como para que yo me abuse del amigo Jesús. O de que crea que estamos al mismo nivel, porque no lo estamos. Dios es Dios y Él está en los cielos. Y yo soy un hombre que está acá en la tierra y estoy muy distante. Y nada de lo que pueda hacer va a permitir construir una torre que me permita llegar hasta el cielo. En todo caso, hay un camino para ir al cielo, que es el propio Jesús. Entonces, no dejemos que esta sociedad secular nos invada de tal manera de perder noción de los límites, como pasó con esta sociedad. No permitamos que figuras humanas con mucho poder nos nublen la vista, nos nublen la dirección, nos nublen el objetivo. Decía Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, me olvido de lo que pasó y prosigo al blanco. Que nada te distraiga de ir al blanco. Porque esa es la vida del recto. Esa es la vida del santo. Es caminar en línea recta. Hay dos conceptos muy lindos en el hebreo. La palabra para definir a Dios es su justicia. Y su justicia en hebreo significa una línea recta. En cambio, en hebreo, el concepto del mal es la serpiente. Es una cosa torcida que da vueltas. La diferencia entre el mal y el bien. Y fíjense que justamente cuando caminamos así es que cuando caminamos en el mal. Y lo que Pablo dice es, apunten hacia adelante y caminen recto porque ese es el bien. Es únicamente cuando ponemos nuestros ojos allá arriba que podemos darnos cuenta de la diferencia. Vamos a tener un momento de oración sobre esto. Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes ahora a masticarla y a reflexionarla y sobre todo a ponerla por obra. Señor, que esto que vos nos mostrás en los principios de tu palabra pueda servirnos de ejemplo de qué hacer y qué no hacer. Señor, líbranos de nosotros mismos y líbranos de la dictadura de la sociedad que nos rodea para ser fieles en seguirte solo a ti. Por Jesús nuestro Señor. Amén.